Para esa linda parejita, los Guille, Guillermo, Alú y su novia, y si no me equivoco, nuestro abrazo y cariño y muy gran reconocimiento desde el Perú para Argentina con mucho cariño. En todos los lugares se cosechaban, así es, así como en el Perú también en Argentina. Pude notar que es un hermoso país, como que la gente no está muy a gusto con su presidenta, aunque el tema está compartido, pero lamentablemente así es. Los años pasan, los gobernantes también pasan, es como anécdota, ya sea para bien o para mal, pero lo principal es ese sentimiento, esa fuerza que tiene cada uno de los ciudadanos de los diferentes países para salir adelante. Hoy estamos contentos y muy a la moda con la música, así que preparémonos entonces para escuchar nuestro primer tema de la noche. Selena Gómez, ese grito me gusta. Hace un momento maravilloso. Un lindo tema que a continuación le presentamos con Selena Gómez. Adelante, DJ. Ya regresamos. Es un programa entre amigos. Tenemos muchas novedades que compartir con ustedes, así como también grandes comentarios. Es uno de nosotros, el alcalde de La Punta, el ojo. Oye, sí, de verdad que... Ya vamos a hablar de eso, ¿no? También, desde el alcalde, de... Te ha pedido 2 horas, nos ha pedido la programación 2 horas un día para hablar. Vamos a, creo que vamos a darle su programa, Aló, Alcalde. Aló, Presidente. No, pero yo creo que sí podría venir a hablar tranquilamente un espacio, un día, pues no, a exponer un poco lo que está haciendo, que estamos seguros que bueno, como cualquier político va a hablar de lo bueno, ¿no? Pero bueno, ya habrá otro momento para otra confrontación como la que hizo hoy el doctor Bazán. Pero fácil que alquile su espacio radial. Ah, también, por supuesto. No, así tampoco gratis, tampoco. Es cierto. Como dice que tampoco. ¿Cuándo no estuvo asociándote ese tipo de personajes? Claro, estoy conversando contigo, por cierto, se me pega. ¡Adelante, Selena Gómez! Thank you.

Y él prepara unas empanadas de carne bravísimas. Sí, me gustó. Entonces, saludos para Guillermito Alonso, que está allá. Sé que nos está escuchando. Muy pronto estaremos por ahí nuevamente. Me ha gustado, creo que voy a ir una vez al año mínimo. La muy social del programa. Ángel ha estado, señores oyentes, en la Avenida Argentina. Acá ha estado haciendo un negocio acá con una fábrica que él está cerrando un negocio. Por eso es que él dice que iba a Argentina, pero en realidad él fue al Callao y el 2 de mayo tomó su combi una china y se quedó 2 semanas ahí en la fábrica. No lo dejaron salir porque está endeudado. Pero lo que tú no sabes es que yo te hablo con pruebas, hermanito. A mí no me vas a venir a florear. Ahí está mi video. Ahí estoy yo, en el cementerio de Chacaete, en Buenos Aires. Justo fuimos a visitar a Carlitos Gardel y fui a nombre, me tomé esa potestad, porque soy parte de diferentes grupos de tango aquí en La Punta. Tú sabes que yo manejo la peña del tango de La Punta. Me saludo para todos mis amigos. Ya pronto viene un evento con ellos, esperemos. Así es, así es. No, vamos a hacer una milonga acá de el Rincón del Tango también, de mi amigo Manuel Borgo, del Callao. Entonces lo que hice, dije, tengo que hacer algo por mis amigos. Tengo que hacer algo por este lindo arte que es el tango. Me compré un ramo de flores ahí en la entrada del cementerio. Ingresamos, había una ligera llovizna, una garúa, y te cuento, ¿no? Llegamos al cementerio, porque es grande, y tuvimos que buscar la tumba de Carlitos Gardel, que estaba, pues, ¿qué te digo?, a unos 200 metros de la puerta, pero había que buscar diferentes calles y rutas internas del cementerio. ¿Grande el cementerio? Grande, grande, grande. Entonces, la garúa era suave. Me paro delante del cementerio, conforme habrán podido ver en los videos. Le rindo el homenaje a nombre de todos los peruanos y amantes del tango acá de La Punta. ¿Que no sé los tacos? No los llevé de ahí porque tenía que caminar mucho. Pues. Aparte, no te olvides que te lo dejé, tú no ibas a utilizar antes que yo había. No. Por favor. Yo tengo allá en Argentina a mi cuñado, que es un gran médico cardiólogo, que se le trae corazones. El hombre, pues, está bien posicionado allá, tiene su buen carro y nos ha movilizado para todos lados. Gracias a Dina Tejada allá en Argentina, en Buenos Aires. Gracias a Claudia, a su esposa, a todos sus hijitos, a Lautaro, que ya está en el Facebook también. Felicitaciones a Mica, a Lisandro y a sus sobrinos menores. Oye, Ángel, pero ¿ya hace cuánto te has vuelto ya a Lima? Yo el día domingo estuve. ¿Y cuándo te insertaste nuevamente tus actividades? ¿Cómo? ¿Cuándo te insertaste nuevamente tus actividades? ¿El mismo lunes? Claro, al toque. Ya justamente por eso tenemos un gran avance en el periódico La Punta, ¿no? Sí, bien. Así es. Así es que algo que aprendí es a delegar responsabilidades a personas responsables. Entonces, ya el periódico va a salir y gracias a Dios están trabajando muy bien los muchachos de la Universidad Jaime Bausati y Mesa. Un aplauso para Jaime Bausati y Mesa, por favor, DJ. ¡Qué mentira! Están trabajando bien los chicos, ya va a salir el periódico. Está saliendo, Ángel, ¿qué fecha? Y la próxima semana con seguridad, entonces. ¿Pero de qué mes? Este mes. Segundo mes de agosto, señores, en la puerta de su casa. Que no se lo cuenten, periódico La Punta. Ojo, y va a ser gratis, no le vayan a estar vendiendo por ahí, el periódico se reparte de forma gratuita. Y ojo, somos el único medio informativo del distrito. ¡Lo máximo! Gracias. Acá hacemos periodismo de información y periodismo de investigación. Si vienen dos, destape, señores, atentos y gratis. Así es, no hay que mezclar, ¿no? Es cierto, existe medios de revistas de publicitaria, de marketing. Las cuales saludamos. Claro, saludamos y le damos la bienvenida, pero nuestro periódico siempre es caracterizado por llevar contenido informativo. Mantenemos informados a la comunidad. Así es fácil. Así es fácil. Y no nos casamos con nadie. ¿Cómo si te casaste? No. Haz un compromiso simple. Ay, ya, ni hablar. No, ni hablar, ahora sí, ya recién retomó su seta de varonil, entonces un saludo para él y felicitaciones a los enamorados porque se ha metido con un gran hombre. ¡Oh, nadie sabe. Guarda el pato de bueno, estamos entonces entre amigos compartiendo estas grandes estos buenos comentarios que hemos tenido en el transcurso de estos días. Un tema que realmente me ha afectado bastante y quizás a todos nuestros oyentes es el accidente protagonizado en estos días últimos por un chofer borracho al volante. Le quitó la vida a un niño de 4 años. Dejó herida a su madre con un pie amputado y con el otro por perder. Realmente ha causado una tragedia enorme en esa familia. Lo más indignante de todo eso, desde ya ese accidente es indignante, pero lo más indignante de todo eso es la forma como se está manejando la justicia en nuestro país. Yo les aseguro que si usted, amigo oyente, comete un accidente de ese tipo, pues al toque lo detiene. Nada de comparecencia, nada, señores, ahí se ha infringido el reglamento de tránsito, ahí se ha cometido un delito. En primer lugar, desde que usted agarra un timón en un vehículo, maneja un vehículo en estado de ebriedad, ya está cometiendo un delito. Si usted, estando en ese estado, atropella, mata, hiere, y encima se da la fuga, deja en posición al peligro a las personas heridas, peor aún, lo que no entendemos es qué le pasa a ese juez que ha dictado orden de comparecencia de una situación tan delictuosa, tan indignante. ¿Qué le podemos decir a ese juez? Que es un miserable. Con todas sus palabras, es un miserable o tal vez un corrupto, porque no hay otra forma, señores. No hay otra forma de calificarlo. ¿Usted qué opina sobre ese tema? ¿Ah? ¿Está bien que le hayan dado comparecencia a este delincuente? Porque es un delincuente, ¿no? Aquel que atropella, borracho, mata, se fuga, abandona a su víctima. Es un delincuente, señores. Y no es justo y no está bien que esté libre. No es justo y no está bien que no se haga justicia con esa gente, con esos familiares que quizás ahorita están viviendo una tragedia tremenda. No es justo, señores. ¿Para qué se ha hecho la justicia? ¿Para los que tienen dinero? ¿Ah? ¿Para los que están embarados? ¿Ah? ¿O es que la justicia se ha hecho para todos y por igual? Sabemos que existen ciertas desigualdades, pero esto que ha sucedido es tremendamente un escándalo. Así que yo no estoy de acuerdo y quizás usted tampoco, señores. Entonces, la única manera de hacer sentir nuestra disconformidad con estos hechos anormales es así, transmitiéndolo, comentándolo, publíquelo en su Facebook, coméntalo con sus amigos, que esto sea grande. De gota a gota vamos a armar un tremendo tsunami, y que ese tsunami llegue al Poder Judicial, que llegue a las oficinas de este juez que no ha sabido dictar justicia como debe ser. Que sea justicia con esta familia, que sea justicia con este niño que ha perdido la vida, que sea justicia con esa madre de familia que ha quedado postrada en una cama. Bueno, no quiero seguir renegando, no quiero seguir de verdad reclamando. Vamos a poner un tema suavecito, así, a Cristina Aguilera, con uno de los cantantes que Renzo admira mucho, Pitbull. Adelante, por favor, DJ. Moment, Cristina Aguilera y Pitbull. Estamos entre amigos, hablando de cada y una de las cosas que se vienen dando. Soy Andrés Moreñas en la conducción. Someday when the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Christina Aguilera. father's building in Tokyo. Long way from always, pure souls in all days. They count it always, real fashion all day. Now baby, we can party, oh baby, we can party. You can book some, just get my real drums and tie up. I got a book, see me to the red tat tat up. The business don't need to, but here's money. The only difference is I own it. But let's stop to enjoy this moment. One day, while my life is flowing, I'll be in my castle home. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, cerca de 10 años, creo que no me tomaba una vacación de ese tipo. Pero ha sido para bien, ha sido para bien. Me costó mi moneda, pero usted no se imagina lo bueno que es tomarse ese relax, ese descanso, y mejor aún pues en otro país, ¿no? Algo que quería compartir con ustedes es de que la próxima semana vamos a tener a dos invitados especiales aquí en su programa Entre Amigos. ¿Quién no ha oído hablar de nuestro amigo Jorge Palacio Cousillas? Coco Palacio. ¿Sí o no? ¿Todos lo conocen? ¡Todos lo conocemos! Una gran persona, un buen regidor municipal, él es regidor de la Junta, de la Municipalidad de la Junta. Es una persona que tiene su Facebook, en la cual muchos tinos suben sus comentarios, muchas veces polémicos y lo que sea, pero déjenme decirles pues que se acercan a la verdad, se trata de decir todas las cosas con objetividad y buen criterio. Desde ya y desde esta tribuna quiero saludar y felicitar a Coco Palacio por la gran labor que está desarrollando. Sé que es difícil para él luchar contra la corriente, como para cualquiera de nosotros. Sé que es difícil que una sola voz se pueda imponer ante cuatro voces que son de oficiales, no del oficialismo. Porque lamentablemente nuestro Consejo Municipal está dividido de esa forma. O siempre es dividido de esa forma. Somos cinco regidores, de los cuales cuatro son regidores que ingresan al Consejo Municipal por el candidato ganador, en este caso el alcalde Pío Salazar, y un regidor que ingresa con el candidato que ocupó el segundo lugar. O sea, Togo Palacio fue el regidor que ingresó por el grupo de nuestro amigo José Rizzi Carrascal. Por lo tanto, ustedes podrán imaginarse, pues, ¿no? Que si él como regidor dice yo quiero proponer ABCD, entonces los otros cuatro, si se les da la gana, te aprueban y te apoyan. Pero como ellos consideran oposición al regidor representante del candidato que perdió las elecciones, todo va a ser no. No, no, no. Entonces, luchar contra la corriente, tratar de imponer buenos criterios, buenas propuestas, para Coco Palacio se le hace difícil. Y hasta cierto punto tal vez sea un poco frustrante la labor y los buenos deseos que él tenga. Pero los que lo conocemos sabemos que va en buena línea, sabemos que sus principios son realmente merecedores de halagos y nuestro reconocimiento para él. Ahí lo vamos a tener aquí, sentado frente a nosotros, conversando entre amigos. El próximo sábado estará con nosotros Coco Palacio. Otra personalidad también que voy a traer el siguiente sábado, va a ser un joven deportista muy reconocido también en nuestro distrito. El hombre le dice Johnny Bello porque nada de espalda y nada de pecho. Ha sido conocido por sus grandes travesías de nado. Ha sido una de las personas que ha, por primera vez, no, segunda vendría a ser, porque primero creo que lo hizo José Olaya, de nadar desde Chorrillos hasta la punta. Entonces, fue reconocido por nuestros gobernantes de turno, nuestras autoridades principales. A él le dicen el Aquaman punteño. Así es, nos estamos refiriendo a nuestro amigo Antonio Orjeda Vargas. Un aplauso para Antonio Orjeda Vargas, por favor, DJ. Que también para estar con nosotros la siguiente semana, señores, señores. Así que se vaya preparando porque le tenemos que preguntar muchas cosas. Él se trazó una meta a nadar en beneficio de los niños del Perú. Así que vamos a ver cómo van esos planes. Nos hemos enterado también que ya es papá. Así es, tuvo su bebé. Felicitaciones a él. Felicitaciones a la abuelita, a su mamá. Está feliz, feliz. Le hemos visto en las fotos en el Facebook. Con él compartimos momentos agradables y una grata conversación también acerca de cada uno de sus proyectos, futuros proyectos y lo que está haciendo actualmente. Antonio Ojeda estará con nosotros entonces la siguiente semana. Así que a prepararnos porque vamos a tener programas muy, muy, muy buenos. Continuamos entonces con la música. La música que hoy por hoy está sonando en todas las emisoras. Así que justamente se encuentra ya entre nosotros visitando a nuestro país. Este dúo que se ha caracterizado por tener las baladas que han hecho unir a muchas parejitas y que hacen suspirar muchos corazones. Nos estamos refiriendo al dúo Río Roma. Y nos trae este tema romántico. Por eso te amo. Por cada una de las cosas que compartimos. Por todos los momentos que disfrutamos en cada uno de los lugares que recurrimos. Porque eres mi todo, por mi sentir, mi pensamiento. Por eso te amo. Río Roma está con nosotros. Porque cuando le pedí al cielo que un ángel me llevó hasta ti, y Es algo largo, no queremos meternos en política, pero sí no podemos callarnos tampoco ante situaciones que se ven y que son palpables para toda la gente, ¿no? Como el caso que les comentaba anteriormente, la de este inhumano que ha sido liberado luego de atropellar a un niño de 4 años, matarlo, dejar lisiada a su mamá, y peor aún, darse a la fuga y estar en estado de debilidad. Pero bueno, no se olviden que también la justicia de Dios es mucho más fuerte y más grande. Todo lo que se hace se paga, tarde o temprano. Muchas personas se creen vivas, dicen, no, pasa nada, yo soy lo máximo, yo puedo, tengo dinero. Pero acá señores, acá en la tierra, no, pasará un momento, pero tarde o temprano se paga. La justicia de Dios es realmente mucho más fuerte y efectiva que la de cualquier juez sucho que no sabe aplicar la justicia como debe ser. Otro temita también que lo tocó mi amigo Renzo, el tema de la huelga médica. Estoy de acuerdo en todos los puntos que él pudo exponer. Pero también hay que darnos cuenta de algo, ¿no? De que los doctores, los médicos tienen pues responsabilidades, tienen compromisos asumidos con su familia, con sus hijos, con su vida diaria, ¿no? Hay algo que hay que recalcar, ¿no? Si el gobierno se compromete a algo, si el gobierno firma acta de compromiso, se supone porque lo van a poder cumplir, ¿no? y no fue para que sirvan de mecedora y de engañamuchachos, ¿no? Hasta cierto punto tienen razón los médicos de reclamar, señores. ¿Cómo es posible que un profesional que ha estudiado tantos años, que tiene sobre su cargo pues responsabilidades tan grandes como la vida de un ser humano, estén ganando las miserias que ganan, trabajen en unos lugares que nosotros mismos conocemos, que son muchas veces feos, sin mucha infraestructura, ni siquiera las medicinas o los implementos necesarios? Es tiempo de que se cambie, señores. Es tiempo de que se cambie. Estamos mal, ¿no? Estamos mal. Mientras no aprendamos a cumplir nuestros compromisos, no vamos a avanzar, ¿no? Como últimamente también publiqué, ¿no? La punta no apunta a lo que estamos haciendo. Sí, así parezca mentira. Nosotros siempre hemos apuntado a más, a avanzar. El alcalde Wilfredo dejó una meta, una valla, que de verdad parecía alta, pero que no era difícil de seguir superándola. Pero bueno, parece que no se está haciendo así, cada uno tiene su criterio y su forma de ver las cosas, pero como que nos hemos estancado o tal vez retrocedido un poco, ¿no?, en ese aspecto. Pero ojalá pues se retome la rienda del progreso, de hacer realmente que nuestro distrito sea el mejor lugar para vivir. Así es, no me voy a cansar de decirlo, siempre lo he dicho, cuando hemos tenido que aplaudir algún tipo de gestión o hecho, lo hemos hecho, porque estábamos conscientes de que es para bien el distrito. Pero cuando hay que tener que criticar, hay que criticarlo, hay que decir las cosas como son. No nos callemos, ¿no? No nos encerremos en el anonimato o busquemos otros nombres. Las cosas hay que decirlas sin temor, sin tapujos. Yo creo que un amigo verdadero te dice las cosas como son. ¿Me entiendes? Pública o privadamente. Nosotros lo hicimos privadamente primero para tratar de que se corrigiera. Pero como no nos hicieron caso, entonces hay que hacerlo público, porque es necesario de que la comunidad esté al tanto de cada una de las situaciones que se vienen dando para bien de nuestro distrito. Ojo, lo hacemos con el fin de que esto mejore. Así es que seguimos conversando, seguimos compartiendo y seguiremos diciendo las cosas como son, aquí en tu programa Entre Amigos. Vamos a escuchar un tema más del Río Roma. Me he puesto romántico. Eso es muy romántico y sé que muchos de ustedes también. Ojalá que te traiga su corazón a la persona que tiene en su mente. Río Roma con su tema Tan Solo Un Minuto. ¿Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices mal? ¿Por cómo me tomas con esa mirada que acaricia el alma? ¿Y por cómo me abrazas? Por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara el ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Que llamas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo. Ahora me parece que le he encantado, por eso te amo. Pero esa es la otra, tan solo un minuto. Tan solo un minuto para tenerte a mi lado. Tan solo un minuto, quisiera que tu corazón lata junto al mío. ¡Río Roma! ¡Está con nosotros! Mi historia sin ti fue fácil de predecir. Justo frente de mí, tú me los puro sin fin. La tormenta que ahogaba en mi alma de pronto aclaró el cielo gris. En un momento en Amigos, en vivo y en directo, son las 8 de la noche con 3 minutos. Estamos en lapuntaradio.com. Bueno, en esta última parte, permítanme agradecer a todos nuestros auspiciadores del periódico La Punta, a la bodega Bazar Meche 1, ubicado en la avenida Grado 120, a nuestros amigos que siempre nos apoyan. A Mechita, que está en los cielos gozando de Dios, a Gianfranco, que tiene esa gran responsabilidad de sacar adelante este negocio. Así es. A nuestro amigo Freddy, Salón de Belleza, ubicado en la Residencia Chupuito Verde en Callao. Al Salón de Belleza Carlex, así es, Bolognesi 296, lo mejor en productos de belleza, peinados y arreglos para todo tipo de actividades. A una de las mejores panaderías de La Punta, panadería y pastelería Panarello. Al restaurante 009, lo mejor de canelones, lasaña, ravioles. Al restaurante Chifa Barco Petit, de nuestro amigo Jorge Barco. Lo mejor en Chifa, Gamarra 761 Chucuito. Al restaurante de Eli, ubicado en Grau 701. La Caballita del Tío Tom, una de las mejores cevicherías de La Punta, Malecón Barro 4D. A la Bodega Bazar, Licorería Meche 2, de nuestro amigo Felipe Esquiatino, Largo 347. Al Bazar Wendy, Bazar Boutique Librería Wendy, de nuestra amiga Dori González. Ellos están ubicados en Bolognesi 619. A otra de las mejores panaderías de Don Tito Batifora, Bolognesi 67. ¿Quién le lleva el gas todos los días a su casa? Solgas y Flamagas. Johnny Gas. Así es, nuestro amigo Johnny. Él es el que nos trae el gas con balón premium y peso exacto. Y sobre todo, entrega inmediata. Llámelo usted al Dexter 611-115 o al celular 9497-2468. Bodega Bazar Tan, nuestro amigo Tan. Él está en Bolognesi 353. Gracias a todos ellos y a los nuevos auspiciadores que se están uniendo a esta gran revista y periódico La Punta, construyendo el futuro. Ha llegado el momento de la despedida. Ha llegado el momento del adiós. Todo tiene un comienzo y también tiene un final. Nuevamente mi agradecimiento especial a todos mis amigos que he dejado en Buenos Aires, Argentina. La hemos pasado bonito. Esperamos regresar pronto y seguir disfrutando pues, de esta hermosa ciudad. Gracias a todos ustedes por su confianza, por su paciencia y por seguirnos todos los días a través del Facebook Periódico La Punta. No se olviden de visitar nuestra fanpage de Radio La Punta y nuestra página web www.lapuntaradio.com. Esto ha sido todo por hoy. Su programa Entre Amigos llegó a su fin. Les agradezco de todo corazón, Ángel Cabellas en la producción. Será hasta el próximo sábado, no se olvide, de 7 a 8 de la noche. ¡Hasta la próxima! Te dejo con Diana, con los últimos temas.